Estaba queriendo yo recordar de qué había predicado la última vez que estuve aquí. No vaya yo a repetir lo mismo, ¿verdad? Pero si lo hiciera, a lo mejor la libro, ¿no? A lo mejor no se acuerda. Y quería recordar si el año pasado habría yo mencionado, me imagino que lo mencioné. Estamos en nuestra iglesia desde enero 2014. Empezamos a ver toda la Biblia. Y estoy haciendo el esfuerzo por cubrir, no siempre, pero tratar de que más o menos en promedio cada libro me tardo yo una predicación o dos, dependiendo del tamaño del libro, y a veces hasta dos libros en una sola predicación. Y pues hoy vengo con el esfuerzo o con el intento de que vamos a ver todo lo que hemos visto desde ahorita hasta días. ¿Qué les parece? No es cierto. Para mí ha sido un proyecto que había querido hacer por mucho tiempo, el atravesar toda la Biblia y pues predicar de domingo en domingo un libro diferente implica un buen de lectura en el transcurso de la semana, en el transcurso de la madrugada del domingo a veces, para poder terminar. Lo que doy es nada más alguna parte de lo que voy viendo, pero es para mi propio beneficio. Yo quería sentirme presionado no solo a leer toda la Biblia, sino con esa intensidad de entender y relacionar las cosas al contemplarlo todo. Por ejemplo, les quiero platicar un poquito de Génesis. ¿Qué significa Génesis? El principio, ¿verdad? Son las primeras palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Veo que sí han abierto ahí sus Biblias varias veces para ver ese principio. Para mí fue de bendición al tomar en cuenta. ¿Por qué lo estoy mencionando? Lo estoy mencionando porque a lo mejor hay alguien en la congregación que quisiera, que se animaría, ¿no?, a tomar un proyecto así, a leer toda la Biblia y tratar de hacer cierto resumen de cada libro y luego tratar de relacionar cada uno de esos resúmenes. Y pues entre más podamos llenar nuestros corazones de la palabra de Dios, ¿cómo terminaría eso? Entre más llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, mejor vamos a estar, ¿no? ¿No es cierto? Para que Él controle nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras pasiones, nuestros planes. Esa es la intención. A ver, en Génesis me sorprendieron dos temas. Bueno, me sorprendí un poquito del lugar que tenían dos temas en lo particular. Los vi como céntricos, algo central. En el libro de Génesis, en el libro de principios, sabemos que Génesis nos platica acerca de la creación del mundo y del hombre, el hombre hecho a la imagen de Dios, y luego habla de los inicios de cierta nación. ¿De cuál? A ver, alguien me dice. De la nación de Israel, el primero, ¿cómo se llama? El padre de la nación judía, ¿cómo se llama? Abraham, excelente. Y dos cosas destacaron para mí en todo Génesis. Me impactó esto. Una es lo importante que son las familias desde el principio. La primera familia, ¿cómo se llama? Adán y Eva. Y en los primeros capítulos, pues entre el pecado y todo, entra ahí la relación y el conflicto entre ellos en el matrimonio. Y luego enseguidita tienen problemas con sus hijos, ¿verdad? Y se trata mucho de la familia. ¿Y de qué tema tuvieron diferencia los hijos de ellos? ¿En base a qué tuvieron una diferencia? ¿De qué? de cómo adorar a Dios y específicamente en su ¿qué? En su ofrenda. Y a lo largo de todo Génesis es importante las familias, es importante el matrimonio, es importante que la esposa se llama Sara y no Agar, ¿sí? Sí, sí, sí, me van siguiendo en eso. Todo eso es importantísimo en el plan de Dios. Y es importante cada vez que pasa algo que se trae una ofrenda a Dios. Cada que pasa algo, está empezando la historia, pues Abel trae su ofrenda, importante. Caín trae su ofrenda. Y luego no quiere someterse a la palabra de Dios cuando Dios le habla y la amonesta. Y todo eso tiene que ver con nosotros. Es central, es importante, es fundamental para nuestras vidas saber eso, que la familia, que la ofrenda, que estas cosas son importantes. Son los temas que vi más destacados en Génesis, aparte de que es principios de varias cosas, pero remarcando ahí la importancia de la familia y de la ofrenda. Bueno, y así hemos ido recorriendo. Hace poco vimos el primero de los profetas menores, unos 870 años, si estoy recordando la fecha correctamente, 870 años antes de Cristo, y el profeta que tiene el libro es Abdías. Antes de Abdías habían sido profetas Elías y Eliseo, y Eliseo y Abdías son contemporáneos, pero viene primero Eliseo y después empalman y viene Abdías. Todo eso se me hizo fascinante, entender la cronología. Ya cuando vemos Ezequiel, Isaías, Jeremías, ellos son posteriores, vivieron después de Abdías y algunos de los otros profetas antiguos. Bien, a ver, alguna otra pregunta de conocimiento bíblico? ¿Cómo se sienten? ¿Sí quieren otra pregunta? A ver, ¿en qué año más o menos vivió el rey David? ¿Alguien sabe? Al hablar, por ejemplo, de Abdías, unos 800 y fracción años antes de Cristo, ¿David cuándo? El año 1000, muy bien. ¿Eso es antes o después de Abdías? Antes, porque ahí entre más grandes los números, más atrás se va uno, ¿verdad? Entonces, el rey David. Me gusta ver lo del rey David, porque cada que alguien cumple años, al menos en el mundo, se recuerda. ¿Por qué? Porque son las mañanitas que cantaba el rey David. No sé qué tan acertado sea. Pero es la fama del rey David como músico. Es famoso porque es un rey importante. A ver, díganme, ¿por qué más es importante el rey David? A ver, como rey, ¿cuál es la importancia de su reinado? Conforme al corazón de Dios, triunfante en las batallas, en las guerras, famoso como guerrero, el rey David. Y hay algo más. Ajá, Osana, al hijo de David. Y se empiezan a entretejer todas las historias de la Biblia para llevarnos a algo importante, que es el nacimiento, la vida, el triunfo sobre la cruz de nuestro Señor Jesucristo, algo que pues apenas en los últimos días estuvimos recordando, ¿verdad? Desde nuestra niñez probablemente hayamos visto algo de Vía Crucis, ¿verdad? En estas fechas, o si en las iglesias, pues dramas de Semana Santa, toda la observación de la Pascua, todas estas cosas se entretejen para un lugar céntrico de toda la Biblia, que es la vida, la pasión, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quisiera hacerles esta pregunta, dejando a un lado las preguntas de conocimiento bíblico, de fechas y tales cosas, ¿qué sería central en toda la Biblia? Hablemos de varios conceptos, ayúdenme a pensar tantito. En toda la Biblia, ¿cuál es el tema central? O a lo mejor podríamos atacarlo de esta perspectiva. Para obtener la bendición de Dios en nuestras vidas, para vivir de acuerdo al conocimiento y de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué sería central? ¿Cuál es el epicentro de nuestras vidas? ¿Qué es? El Señor Jesucristo. Cristo Jesús es el centro. A ver, hablemos más, agreguemos más palabras. ¿No escuché? Reconocer el pecado en el hombre es importante. ¿Qué más? La gracia de Dios. Muy bien. La fe. La palabra de Dios. A ver, seguimos pensando en este tema y los invito a que busquen en sus Biblias. Marcos capítulo 1. A ver, para ejercitar otra vez la mente y pensar en preguntas de conocimiento bíblico. ¿Cuáles son los cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿El más corto cuál es? Marcos. Sería el libro más resumido. ¿Por qué se les llama evangelios? O más bien, ¿de qué se tratan los cuatro evangelios? De la vida de Cristo. ¿Quieres leer un resumen de la vida de Cristo? Si quieres el más corto, pues nos vamos a Marcos. Si quieres el más personal, ¿cuál sería? Juan. ¡Ay! Parece que escucharon a mi papá. las perspectivas, ahí las preguntas como a él le gusta hacerlas, ¿verdad? Muy personal, el libro de Juan, en el sentido de que Jesús habla con individuos y da mucho la perspectiva también de Jesús en su predicación humana, cómo se relacionaba con sus discípulos. Es excelente el libro de Juan, no lo vamos a ver hoy, pero yo creo que mi pasaje favorito es Juan capítulo 9. ¿Cuántos de ustedes saben qué hay en Juan capítulo 9? A ver, levanta la mano. Uno, dos, tres. Juan capítulo 9. Jesús sana a alguien. ¿A quién sana? Al que había nacido ciego. ¿Y lo hace con qué? Que generalmente nada más sé limpio, sé sano. Pero esta vez usó algo. ¿Qué usó? Ah, me encanta esa historia. Y si no la has leído de esta manera, la tienes que volver a leer. A ver, dime, si alguien escupe en el suelo y hace lodo, ¿lo agarras? No, ¿verdad? Tienes que leerlo así, para entender el pasaje. O sea, a veces, ¡ay, qué bonito! Hizo lodo. No, eso no es bonito. Cualquier niño, si hace eso, su mamá le va a decir, deje eso, ¿verdad? ¿A poco no? Y los judíos, ¿menos o más asquerosos que nosotros? ¿Qué piensan? ¡Más! O sea, ¿qué le pasa a Jesús ahí? Hay que leer y ver y entender por qué lo hace de esa forma. Realmente lo que estaba haciendo era mezcla, pero bueno, revoltura. Ahí trabajó de albañil y lo sancionaron, pero no vamos a entrar ya a los detalles de eso. Quiero que veamos aquí en Marcos y veamos las primeras palabras. Por cierto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál versículo? Díganme la cita. Génesis 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan 1:1. Principio del Evangelio, ¿cuál es? Marcos 1:1. ven una relación ahí entre la palabra principio. No nos vamos a enfocar en esa palabra, pero vale la pena notar esas cosas cuando leemos en la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A ver, léanlo conmigo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Es el principio de qué? Del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero pensar que de ahí viene el título de los cuatro evangelios. ¿Les gustó? A alguien que leyó esto dijo, el principio del evangelio. Ah, la vida de Jesús es el evangelio. No exactamente, pero de esa manera lo está tomando. Entonces, el evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos las buenas noticias, tenemos el evangelio. A ver, 1:14... y 1:15, vamos a leer estos dos versículos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Vamos a orar. Señor Dios, en esta tarde queremos enfocar nuestros corazones a tu palabra, queremos que nos hables al corazón y que entendamos de una manera más profunda, Señor, el Evangelio, que conozcamos el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Señor, queremos conocer a nuestro Salvador, queremos ser como Él. Señor, ábrenos el corazón, ábrenos los ojos de nuestras mentes para ver la gloriosa verdad del Evangelio que tú nos has dado, Señor. Padre, te pido que tú remuevas todo aquello que estorba, todo tropiezo, Señor, todo lo enredado, Señor, que tú lo endereces, todo lo contaminado, Señor, que tú lo purifiques. Señor, líbranos del mal, te lo pedimos en el nombre del poderoso Señor Jesús. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha acercado y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Lo que dije, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Hermanos, el Evangelio es el centro de toda la Biblia, es la bisagra y lo demás se mueve en torno al Evangelio que viene, que se conoce a través del Señor Jesús, el Evangelio que es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús es muy buenas noticias para nosotros, hermanos, y para nuestras vidas. ¿Cómo fue nuestra vida antes del Señor Jesús? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda todo aquello? ¿Cómo dice en Efesios? Cuando estábamos, ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Todo eso, BC, como dicen en inglés, before Christ. Antes de Cristo, las cosas estaban completamente desordenadas y desviadas, mal direccionadas. Los corazones soberbios, pero vacíos y engañados. A través del Evangelio hemos visto una luz y ha amanecido un nuevo día en nuestras vidas y damos gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes, hermanos, y ver esa luz radiar de sus rostros. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha reconciliado con el Padre, con nuestro Dios. Alguna vez llegué a entender esto y era importante entenderlo. El Evangelio es solamente la puerta y entramos y a partir de ahí es todo un recorrido. Pero yo tenía cierta confusión en mi niñez. Pensaba que el Evangelio se quedaba atrás y no es así. El Evangelio lo llevamos en la sangre si es que respiramos y vivimos en el Espíritu. El Evangelio es todo. Yo pensaba que el Evangelio no te servía para crecer, te servía para compartir con otros. Lo que a mí me sirvió, mira, tú deberías de empezar en este camino también. Esto se llama el Evangelio. Yo ya pasé por ahí hace mucho tiempo. No, hermanos, no es así. Para el creyente en Cristo, no pasamos por el Evangelio hace mucho tiempo. Acabamos de llegar al Evangelio, ¿y cómo estamos? Agarrados del Evangelio, porque solamente en el Evangelio de Cristo hay salvación. Y cualquier persona que tuviera el atrevimiento de soltar el Evangelio, ¿ha entendido el Evangelio? No, no lo ha comprendido. El Evangelio de nuestro Señor Jesús, no podemos estar sin él. Y por eso cuando Jesús predicaba, dice que iba a los diferentes poblados, predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Gobierno de Dios, las buenas noticias de que Cristo puede ser tu Señor, ordenar tu vida y colocarte dentro de su reino, para que tú participes y seas parte de todo aquello que Dios prometió a los santos padres de nuestra fe, o sea, a todos los que fueron justificados por la sangre de Cristo. Toda la historia del pueblo de Dios, desde Abraham para acá, y antes de Abraham, los que miraban a esos corderos y sabían que de alguna manera Dios a través de la sangre justificaba sus pecados. Y todo gira en torno al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Quiero que busquen ahora, a ver si no me salta un pasaje, Mateo 24, Mateo 24, versículos 3 al 6. Como principio, como fundamento de nuestra fe, está el Evangelio. Ahora nos vamos a saltar a un tiempo futuro cuando los apóstoles, los discípulos, le preguntan al Señor Jesús. Dicen, Jesús, ¿cuándo se van a hacer estas cosas que tú dices? ¿Y cómo vamos a saber que tú ya vienes en tu reino? Bien, Mateo 24, 3 al 6. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, vamos a pausar ahí y vamos a permitir que otros hermanos hablen de toda la parte de la profecía, porque en Mateo 24, pues se empieza a desencadenar ahí toda la profecía de Jesús, sus palabras acerca de los últimos días. Pero quiero remarcar algo que a mi modo de pensar es contundente, aquí es importante. Vean el versículo 14. Bueno, desde el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el principio y es la conclusión, hermanos. Tenemos que entender, asimilar, ¿qué es este Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesús? Quizá eres nuevo en el estudio de la Palabra de Dios, o a lo mejor estas cosas nunca han quedado claras en tu corazón. ¿Qué es el Evangelio de nuestro Señor Jesús? Pues en el libro de Corintios nos dice que el Evangelio, la palabra de la predicación es esta, que Cristo vino, que Él murió por nosotros y que fue resucitado al tercer día. Vaya, el Evangelio, para no complicarnos, hay una manera muy sencilla de explicar esto. Lo que es el Evangelio sencillamente es que Jesús nos ofrece perdón de pecados y vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Has creído el Evangelio? ¿Has creído en el Señor Jesús? Cuando Jesús predicó, lo primero que vimos en Marcos 1, 14 y 15, Él dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Luego, ¿qué es lo que dice? Dos cosas. Arrepentíos y creed el Evangelio. El creer el Evangelio va de la mano con esa palabra arrepentimiento. Muchas veces una persona que dice ser creyente o dice ser cristiana, quizá, se mete en problemas y viene confusión a la vida cuando no se ubica correctamente ese término arrepentimiento. Dice aquí que como señal del fin, el Evangelio este de arrepentimiento y fe será predicado en todo el mundo. Ahora habla de más señales, sí, pero yo creo que este es importante y es el que nos corresponde a nosotros. Sabes que tú puedes ser parte de esta predicación del Evangelio en todo el mundo antes de los días del fin. ¿Tú quieres que ya venga el fin antes de que hayas compartido el Evangelio? Vienen los últimos días y tú quieres que esa persona, ese vecino, que llegue ese día final y que tú todavía no les hayas compartido el Evangelio, pues yo no quisiera eso. Yo no quisiera que tocaran ya las trompetas y que quedara alguna persona que, ay, es que estaba tan ocupado que no tuve tiempo de compartir con ellos. Jesús está diciendo, en los últimos días el Evangelio será predicado a través de todo el mundo, y tenemos nosotros esa dicha de participar en el cumplimiento de esta profecía. Probablemente, en el sentido ¿cómo se dice?, escatología, estemos hablando de cierta predicación del Evangelio, cierta predicación repentina que se dará en los últimos días, seguramente así habla. Pero Jesús, a pocos días después de esto, va a hablar con sus discípulos y les va a decir, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, vayan por todo el mundo. ¿Y qué deben de predicar? El Evangelio. Desde entonces tenemos este mandato y es para nosotros, hermanos. Pero como pastores observamos esto, que muchas veces hay duda, a veces hay desidia, a veces hay desánimo en la iglesia, a veces hay falta de motivación, a veces hay distracción. Y la verdad creo que todos hemos pasado por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estamos desanimados porque las cosas ya parecen muy mundanas en nuestro entorno. A lo mejor ayer tuve un disgusto con alguien y les hablé como cualquier persona en el mundo lo haría. Me enojé, me exalté, usé palabras indebidas, le di de latigazos con la lengua. Y con ese disgusto llegamos aquí a cantar alabanzas a nuestro Dios. Entonces entra un tipo de desinflamiento espiritual, una decadencia, vaya, en nosotros, y un desánimo. A veces lo vemos en nuestro alrededor y llegamos a un nivel de apatía, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que está pasando? Ayúdenme a buscar. Vamos a ver en Gálatas. Y bien, no anoté exactamente el versículo, pero ahorita lo encontramos. Es en Gálatas capítulo 2. ¿Qué viene antes de Gálatas? Corintios. ¿Y después de Gálatas? Efesios, muy bien. Gálatas capítulo 2. Algo pasaba allá en Galacia que empezaba a generar problemas entre ellos. Y lo que pasaba, no quiero entrar tanto en todo lo que sucedía en Galacia, pero el ejemplo que da es el del apóstol Pedro. Y en el versículo 14, bueno, es donde Pablo ya habla directamente con Pedro, pero lo que pasaba es esto. Debemos de entender que lo que pasaba con Pedro, lo que llegó a pasar con el apóstol Pedro, y lo que llegó a pasar entre los hermanos de Galacia, es algo similar a lo que nos llega a pasar a todos en un momento dado, y tiene algo en común. Bueno, el caso claro que da aquí es el de Pedro. Dice que en un tiempo Pedro, cuando hacían sus reuniones y sus convivios, se sentaba a las mesas y convivía parejo con todos. Pero desde que llegaron algunos de Jerusalén, entonces Pedro, ¿qué era lo que hacía? ¿Alguien lo ha leído? Se empezó a apartar de los que eran gentiles y empezó nada más a convivir con los que eran de tradiciones judías y que llevaban la disciplina judía. Dice que esto lo hacía por temor a los que eran de la circuncisión, o sea, por temor a los judíos. Veamos la palabra de juicio que hace aquí Pablo en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban, ¿cómo? ¿Conforme a qué? ¿A la verdad de qué? Y este es el punto, hermanos. El principio es el Evangelio. Las buenas noticias son muy sencillas. El Señor Jesús vino y Él dio su vida por nosotros. Si tú confías en Él, Él te da vida eterna. Él transforma tu vida. A través de Cristo tenemos acceso al Padre y somos hechos hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Pero llega un momento en el que, digamos que es un convivio, ¿sí? Y tú dices, ay, no me voy a ir a sentar con aquellos, mejor acá, y mejor me voy a juntar más con esta gente que es más como de acuerdo a mi moda. Entonces voy con estas personas y no estamos actuando como conforme a la verdad del Evangelio, por el motivo que sea por motivos religiosos, como en el caso de Pedro, o sea por sangrones, como lo que acabo de imitar en la vida típica de un adolescente. Ay, mira, es que estamos acá más a la onda, ¿no? Entonces vienen y empiezan a cometer así una división entre personas, y esto no se conforma al Evangelio. Yo, de haber sido Pablo, hubiera utilizado otras palabras. Pero Pablo le dice, Pedro, es como si cambiaras el Evangelio, porque Dios, a través del Señor Jesús y a través de la fe en Él, ofrece salvación, ofrece comunión con Dios, ¿a cuántos? Se lo ofrece parejo a todos, y en la iglesia hay de absolutamente todo, a través de la fe en Cristo. Aquí hay los más güeritos y los más morenitos, ¿sí? Y nos vale grillo el color de la piel, sean transparentes y se quemen en media hora como yo. O Dios les haya dado un tono más bonito, que es, en realidad yo y mis hijos estamos envidiosos, lo escuché también de mis hijos, ay, cómo quisiera tener así, como la piel como fulano, porque no se queman y no se, bueno, pero no importa. Porque en Cristo, Él nos ha dado vida absolutamente todos. Hablemos con acentito de aquí, hablemos con el acentito de por allá, hablemos más al estilo, ay, perdonen la palabra, pero con el tonito más indito, o hablemos con el tonito todo sangrón de allá de los meros defectuosos, los de allá del cerro, como decíamos cuando era joven, no importa. En Cristo todo se ha hecho uno a través del Evangelio de Cristo, y todos somos hermanos y hermanas en Cristo con la misma posición a través del Evangelio, con la misma estatura y con la misma importancia en el cuerpo de Cristo. A ver, un texto más. Quiero que vean Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro. A ver qué viene antes de Pedro. Santiago. Ya de los últimos libros de la Biblia, y ya si llegan a Primera de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan es porque ya se pasaron. Estamos en Primera o Segunda de Pedro. Dije Primera y creo que es Segunda. A ver, vamos a confirmar esto. Segunda de Pedro 1:12. Bien, bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Para que nosotros podamos continuar con esa pasión, con ese denuedo de tener a Cristo y de ser sus representantes en este mundo, de ser sus embajadores, y para poder compartir a diario el Evangelio hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Hermanos, ¿quieren ser embajadores del Señor Jesús? ¿Tenemos ganas de estar fervientes en el trabajo del Señor? Pues yo sé que sí, y yo los veo trabajando, hermanos, y eso me anima. ¿De qué manera lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos afirmarnos para ya no ser distraídos con esas... Bueno, esas distracciones, esas pasiones, esos tropiezos, esos corajes, esos conflictos, esos deseos, la distracción de la tele, ¿cómo le hacemos para que el mugre televisor ya no nos llame tanto la atención? ¿Cómo le hacemos para que el deporte ya no nos sea tanta distracción, tanto anzuelo, tanta carnada? Tanto, tan engañoso, tan atractivo. Lo que necesitamos, antes que nada, hermanos, es ser confirmados, arraigados y fundamentados sencillamente en el Evangelio. Si en el momento de un disgusto alguien me ofende, si me pasa por la cabeza que Cristo me salvó, si me pasa por la cabeza de qué tamaño fue mi ofensa delante de Dios, cambian las cosas. ¿Alguna vez les ha pasado que ya se estaban encarrerando y luego se acordaron de algo que le debían al Señor y mejor callaron? Eso es vivir conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesús. A lo mejor ya te ibas a sentar acá en tu lugar favorito, pero de repente te acordaste del Evangelio del Señor Jesús y te acordaste de ese día cuando cierta persona vino y se sentó a tu lado y te mostró el amor de Cristo. Y después quisiste saber más del Evangelio. Te acordaste de ese momento en el que, como en mi caso, de tener una madre que me enseñó el Evangelio de Cristo, no solo con palabras, sino con hechos. Y ese momento cuando todo era incómodo para ella, pero ella se aguantó. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Señor Jesús era importante para ella. Y ves al pastor que él anda desvelado, pero se levanta temprano. ¿Por qué? Porque es más importante el Evangelio del Señor Jesús a que yo termine de descansar. El Evangelio del Señor Jesús, ahorita lo vamos a leer, pero el Evangelio del Señor Jesús es más importante que esto. Leemos y terminamos. Pero ayúdenme a pensar, ¿el Evangelio del Señor Jesús es más importante que? Ayúdenme. Es más importante que yo mismo. Pero pongamos cosas, aunque parezca irreverente decirlo. El Evangelio del Señor, a ver, ayúdenme, nada más díganme sí o no. El Evangelio del Señor Jesús es más importante que las novelas. ¿Sí? Ok. El Evangelio del Señor Jesús es más importante que Facebook. Muy bien. Es más, el Evangelio del Señor Jesús es más importante que Facebook. ¿Sí? Las dos cosas. ¿Qué más? Por ahí escuché otro. Es más importante que ir al cine. ¿Cuántos están de acuerdo? Es más importante el Evangelio de Dios en mi vida y poder compartirlo que llegar al cine. ¿Están de acuerdo? A ver, levanta la mano si estás de acuerdo. Excelente. A ver, lo vamos a hacer más difícil. La final de fútbol. ¿Es más importante o no es más importante? ¿El mundo lo sabe? No. El mundo no lo sabe. Y a veces nuestros corazones parece que no lo sabemos, ¿verdad? Y sin embargo, así es. ¿Quieres que en la fe tengas vitalidad? ¿Quieres que sentir esa vida del Espíritu? Acuérdate del Evangelio. Acuérdate de dónde vienes y a dónde nos ha llamado el Señor Jesús. ¿Y cuál es la trayectoria? ¿Y cuál es el poder del Evangelio? ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca del Evangelio? Que es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí Pedro, en 2 Pedro 1, ¿qué versículo dijimos? Es 12, en el 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, que aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A ver, me voy a quitar los lentes para poder ver esto bien y volverlo a leer. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dios quiere que estemos repasando esto, hermanos, constantemente. Y yo sé que ya habíamos hablado de esto alguna vez antes, y no un predicador, todos. Pero no cesaré de recordarlo constantemente, dice, aunque ya lo sepan. ¿Por qué? Porque esto es absolutamente fundamental. Lo primero que va a pasar, si nosotros salimos de aquí y no recordamos el Evangelio, es que vamos a caer. Tenemos que recordar quiénes somos y quién es nuestro Señor, el Rey Jesús, en nuestras vidas. Tenemos que recordar cuánto le debemos a Él a la próxima que alguien nos deba algo, para mantener las cosas en equilibrio y poder ser embajadores y efectivos misioneros, predicadores de su santa palabra. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú extendiste la mano, Señor, y nos buscaste. En densa oscuridad vagué, Señor. Estábamos perdidos en el error de nuestras mentes, conforme a los deseos de la carne y de los principios de este mundo. Y sin embargo, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Señor, te damos gracias por el Señor Jesús, por el amor que Él nos mostró. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu Evangelio nos has hecho personas diferentes, Señor. Señor, nosotros teníamos una idea y tú nos has dado otra, una idea excelente. Teníamos una forma de vivir y tú nos diste otra, Señor, y es excelente tu manera, Señor, y queremos recordar siempre, todos los días, las buenas noticias de la salvación que tenemos en ti. Señor, hasta el día que tú vengas, queremos estar compartiendo ese bello mensaje. Señor, que lo podamos compartir efectivamente con nuestros hijos, no solo de palabras, sino con nuestros hechos y a través de nuestros ejemplos, que ellos puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Te lo pedimos, Señor. Señor, con nuestros compañeros de trabajo y de la escuela, Señor, hay tantas necesidades, hay personas que están perdidas en los errores de su mente, Señor, y de este mundo. Padre, pedimos tu bendición todos los días para poder ser fieles testigos tuyos, hasta que tú vengas, Señor. Señor, te alabamos y te glorificamos, porque todas tus maneras son excelentes. Confírmanos, Señor, en esta verdad. Confírmanos, Señor, en tu palabra. Señor, tu evangelio es hermoso, es excelente. La palabra de Dios es tan buena, Señor, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y queremos ser como tú, Señor. Te pedimos que esa palabra viva dentro de nosotros, de día en día, Señor. Padre, te pido por la Iglesia de Emanuel. Señor, te pido por todos los obreros que están aquí, por el pastor Iván, por mi papá, por el señor Samuel, por todos los demás que sirven, Señor, por toda la iglesia que te sirve, Señor, conforme a tu bendita voluntad. Padre, fortalécelos y dales de nuevo para predicar tu palabra. Que Poza Rica vea la luz del Evangelio, Señor. Padre, que Atizapán vea también la luz del Evangelio a través de nosotros. Que muchos lleguen a la reconciliación contigo a través de nuestro ministerio. No somos dignos, Señor, de esto, pero tú nos has llamado y pedimos, Dios, que tu Espíritu nos guíe para ser tus representantes en este mundo. Conforme a tu voluntad, Señor, te pedimos, representando a nuestro Señor Jesús. Amén.